pero soy un sucio punk. Me regalo un chaleco y un bote de champú. Chaleco de machillo, cuando se moja pesa como un ladrillo. Lleva borrado los nombres de mis hermanas. Pica de la hostia, pero mona que te cagas. Chaleco de machillo, me llena de hilos todo el bocadillo. Me coso de revés, un parche de amaral y arrosa la vida de todas las mamás. Chaleco de ganchillo, chaleco de ganchillo. Y si no te gusta, se acabó el estribillo.